Esta práctica consiste en hacer un análisis de la vida de nuestro blog, analizando el número de visitas, cómo han llegado los usuarios, si por enlaces, por referencia o por motores de búsqueda, desde qué parte del mundo nos han visitado, etc. Para ello, la herramienta que más se suele utilizar es Google Analytics, pero en la versión gratuita de WordPress no puede utilizarse, así que utilizaremos la herramienta de análisis que ofrece el propio WordPress. En primer lugar, encontramos el volumen semanal. En él vemos el número de visitas que se han hecho la última semana y podemos seleccionar si queremos los últimos días, meses o años. Una vez seleccionado, vamos entrando en los diferentes apartados de análisis. En segundo lugar, encontramos la procedencia de las visitas, un dato sin duda muy curioso y útil. En tercer lugar, las entradas más visitadas. La entrada más visitada es sin duda uno de los datos más importantes porque nos permite saber qué tipo de información le gusta más al público. Por tanto, buscaremos información ahí post de contenidos parecidos o con las mismas características. Son unos datos que hay que tener muy presentes para ir corrigiendo el rumbo y la temática de nuestras publicaciones. En un cuarto lugar, encontramos los enlaces salientes o clics. Si nuestros posts contienen enlaces a otros sitios de interés, por ejemplo, otro blog o una página de internet, esta información nos permite saber a qué enlaces clican más los usuarios y por tanto saber si los estamos colocando en el lugar adecuado o en las publicaciones adecuadas. Por otro lado, y en quinto lugar, encontramos los enlaces entrantes o referrers. Nos permite saber desde dónde llega la gente a nuestro blog, si desde sitios web o motores de búsqueda. Esto también nos permite tomar diferentes estrategias de cara a dar a conocer nuestro blog y saber, según de qué páginas vengan nuestros usuarios, qué tipo de usuarios son. En sexto y último lugar, términos utilizados para acceder desde los motores de búsqueda. Nos permite saber qué términos buscaron nuestros usuarios para llegar a nuestro sitio. Esto es importante porque nos damos cuenta de cómo nos etiquetan nuestros lectores y si hacen falta más o menos etiquetas para aparecer como resultado en el motor de búsqueda.